parte de su pueblo. Amén. Antes de nacer de nuevo, no éramos pueblo de Dios. Creación de Dios sí éramos, pero pueblo de Dios no. Después de que Él nos hizo nacer de nuevo, también nos hizo parte de su pueblo. Amén. Digo esto porque hay un montón de gente que dice que todos son hijos de Dios, pero ese es el problema, ¿verdad? Cuando se habla, cuando el cristiano habla no en base a la Biblia, sino que habla en base a sus sentimientos. Es ahí donde empieza a haber una gran brecha, ¿verdad? Pero cuando nosotros recibimos a Jesús es cuando somos hijos de Dios. Amén. Entonces, yo quiero que platiquemos de este tema, hermano, que es bien importante, de las cosas que son para nosotros. Y el texto que quiero que utilicemos es aquí en Isaías capítulo 26 y verso 19. El tema este, pues es largo. No sé si me va a dar tiempo que lo veamos todo hoy, si no, seguimos otro día. Dice, tus muertos vivirán, Isaías 26, 19, tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. Moradores del polvo, despertad y dad gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará a luz a los espíritus. Mira el verso 20. Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. Porque he aquí el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra contra él. Y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada y no ocultará más a sus asesinos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hermano, aquí en el verso 19 hay una promesa de lo que Dios va a hacer. Aquí, pues, si nosotros lo podemos interpretar de varias formas, pero una de las formas, hermano, aquí, pues estaría hablando acerca del arrebatamiento, ¿verdad? Porque en el arrebatamiento dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. Eso es resurrección. Dice, moradores del polvo, despertad y dad gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba. La tierra dará luz a los espíritus. Entonces, aquí hay una promesa de parte de Dios que lo podemos tomar para nosotros como iglesia y que también es para Israel como nación, la nación de Israel. Y el verso 9 dice, ven pueblo. Pero a mí me llama la atención porque aquí hay, vamos a ver, hay una, dos, tres, cuatro cosas que el Señor nos dice a nosotros que hagamos. Porque aquí dice, ven pueblo. Entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete por corto tiempo. Entonces lo primero que Dios le pide a su pueblo es que venga hacia Él, que se acerque a Él. Dios le dice a su pueblo, ven. Entonces, hermano bendito, obviamente, hermano, Dios envió a su Hijo Jesucristo, como dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Amén. O sea, Dios quiere que todas las personas se acerquen a Él. Por eso, hermano, es que nosotros tenemos que evangelizar. Amén. ¿Usted evangeliza, hermano? ¿Sí evangeliza usted? Todos tenemos que evangelizar porque Dios quiere que los inconversos se acerquen a Él. Amén. Es que mire, pues, si yo digo que Dios quiere que solo su pueblo se acerque a Él, es verdad, pero no completo. Porque si no, ya no tendríamos que evangelizar, y si tenemos que evangelizar. Dios quiere que los inconversos se acerquen a Él para ser salvos. Pero ya aquí, en este momento, cuando va a venir destrucción, porque en el verso 21 dice que el Señor va a castigar la iniquidad de los moradores de la tierra. y la tierra no va a ocultar más a los asesinos. Eso es juicio. Pero antes de que venga este juicio del verso 21, el Señor lo que quiere es que nosotros nos acerquemos a Él. Eso es lo que Dios quiere. De tal manera que si hay, mire, pues de tal, por eso la invitación incluso es para que los inconversos a través de Jesucristo se acerquen a Jesús. Y la invitación es para que nosotros, ya siendo cristianos, nos acerquemos a Dios. Porque si no nos acercamos a Dios, entonces van a empezar a venir los juicios. Y como no, porque aquí hay varias cosas. Vengan, entren a sus aposentos, cierren las puertas y escóndanse. Son cuatro cosas. Venir, entrar en el aposento, cerrar las puertas y esconderse. Entonces, ¿qué pasa cuando un cristiano no se acerca a Dios, no entra en sus aposentos, no cierra la puerta y no se esconde? Le van a caer los juicios que aunque no eran para él, él los va a recibir. Es como el infierno, hermano. La Biblia enseña que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. No para que él reine ahí como salen en las películas, ¿verdad? No sé si usted alguna vez ha visto alguna película del infierno. Y donde esa, en esas películas del infierno, el que sale haciendo maldades ahí a la gente es el diablo y los demonios. Pero eso no es así. Ahí el diablo, bueno, él todavía no está ahí, ¿verdad? Pero los demonios y cualquier cosa que esté metida ahí están siendo castigados con ese fuego. No es que ellos todavía están tratando mal a los demás. Olvídese, hermano. La Biblia dice que es para el diablo y sus ángeles porque ahí los van a castigar. Entonces, aunque el infierno es para el diablo y sus ángeles, también van a haber personas ahí. Y van a haber personas porque, como no quisieron recibir la misericordia de Dios, se hicieron partícipes de algo que no era para ellos. Entonces, igual pasa aquí, hermano. Nosotros estamos ya en un tiempo, hermano, peligroso. No, el tiempo peligroso no va a venir. Ya estamos viviendo nosotros en ese tiempo peligroso. Y Dios va a empezar a enviar juicios y van a haber cristianos que van a participar de esos juicios. Ahora el asunto, hermano, es que Dios no quiere que nosotros participemos de esos juicios que van a venir sobre la tierra. Juicios, hermano, enfermedades, mire hermano, hay unas enfermedades bien terribles, hermano, que a veces uno tiene que, por lo menos para predicar, tiene que tener mucho tacto uno para hablar de esas enfermedades, porque puede ser que haya una persona enferma o que tenga algún familiar o algún ser querido con esas enfermedades. Pero, por ejemplo, hermano, el cáncer no era, antes era muy raro que una persona se enfermara de cáncer, antes era muy raro. Ahora es muy común que las personas se enfermen de cáncer. Y usted sabe por qué ahora la gente se enferma más y después se va a enfermar más todavía. Por la comida. Lo que nosotros comemos, eso puede producir cáncer en determinadas circunstancias. Entonces, y eso, hermano, de alguna manera puede ser utilizado para transmitir juicios. Y si el cristiano no hace lo que dice aquí la Biblia, que se acerca a Dios, entra a su aposento, cierra la puerta y se esconde, va a empezar a recibir esos juicios. Por ejemplo, mire pues, ¿cuántos hermanitos que se enferman de algunas enfermedades terribles porque sencillamente no dejan de hacer lo que deben dejar de hacer? Por ejemplo, hermanitos que desayuno, almuerzo y cena toman agua gaseosa y se están dañando los riñones. Entonces, pero Dios no quiere, hermano, que nosotros participemos de esos juicios. Amén. Entonces, la clave, hermano, la clave está aquí de que la clave también está en que nosotros también no queramos participar de esos juicios así, y hagamos lo que dice aquí la Biblia. Lo primero que hay que hacer entonces es acercarse a Dios. Eso es lo primero. Lo primero que cada uno de nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Dios. La Biblia enseña, hermano, que hubo mucha gente que siguió a Jesús de lejos. Cuando iban a crucificar al Señor, dice la Biblia que iba un joven siguiendo de lejos a Jesús. Entonces, mire, hermano, hay mucha gente que puede ser que esté siguiendo al Señor, pero no como el Señor quiere que lo sigan. Habían otros que, por ejemplo, que seguían a Jesús solo para ver milagros. Solo para ver, ¿dónde va a estar Jesús? Allá, ahí voy a ir yo porque me gusta ver esos tremendos milagros, pero no se convertían. ¿Dónde va a estar Jesús? Por allá. Yo quiero ir, ¿por qué? Porque me gusta cómo enseña y cómo predica, pero no se convertía. Así he platicado yo a veces con personas que le dicen, a mí como me gusta oír a algunos, pues son respetuosos, dicen al pastor Sergio, a tu pastor. Pero ¿por qué? Y cuando le pregunto por qué, es que tiene razón en lo que dice. Les gusta oírlo, pero no cambian de forma de vida. Entonces hay muchas, y hay otros que dice la Biblia que seguían a Jesús porque Jesús les daba de comer. Entonces, y el Señor no dejó que aquel hombre, no sé si era fariseo, no me recuerdo, Jesús le dijo que no lo siguiera y le dijo que los hombres tienen donde, el Hijo del Hombre no tenía ni casa ni donde recostar su cabeza. Entonces, hay muchas razones por las cuales una persona, puede estar congregándose, digamos así. Hay muchas razones. Por ejemplo, hay iglesias donde los patojos llegan a conseguir novia. Y las patojas llegan a conseguir novio. Si son normales, ¿verdad? Pero Dios no quiere, hermano, que nuestra motivación para congregarnos, Dios no quiere que nuestra motivación para buscarlo a Él sea diferente, que valga la redundancia, a buscarlo a Él. Cuando nosotros entonces nos dedicamos a buscar a Dios y acercarnos a Dios, hermano, óigame, nos vamos a librar de un montón de problemas. Hermano, de verdad. Si usted, hermano, y yo nos dedicamos a buscar al Señor y cuando llegamos a la iglesia a buscar al Señor, hermano, nos vamos a evitar un montón de problemas. Amén. Ya hemos platicado que a veces hay gente que dice que ya no va a la iglesia porque no lo saludaban. Bueno, tampoco hay que ser mal educado para no saludar, ¿verdad? Tampoco hay que ser mal educado. Pero tampoco tenemos que ser de los otros que porque no lo saludaban no dejó de ir a la iglesia. Amén. Amén, hermano. Tenemos que entonces hacer lo que dice aquí la Biblia y lo que nos dice el Señor a nosotros. Vengan, vengan pueblo mío, vengan. Porque, mire hermano, hay momentos en la vida de un cristiano, óigame esto con mucha atención, hay momentos en la vida de un cristiano que llega a la iglesia por inercia. Por inercia. La inercia, hermano, es si usted va manejando una bicicleta, pedalea, pedalea y deja de pedalear, se para la bicicleta. ¿Qué hace la bicicleta? Sigue. Eso es inercia. La fuerza que lo lleva. La fuerza que resulta de ese trabajo, eso es la inercia. Así a veces hay momentos cuando el cristiano llega a la iglesia por inercia. Y Dios no quiere que nosotros vengamos a la iglesia ni hagamos nada relacionado a Él por inercia. Leer la Biblia por costumbre. Y al final de que leyó la Biblia, y no porque esté empezando a leerla, sino que ya tiene, digamos así, tiene el hábito de leer la Biblia, pero ya después de haberla leído no se le quedó nada. Cantar, hermano, por costumbre, ¿verdad? Así como cantar por costumbre, tocar por costumbre. Recuerdo, hermano, que una vez estábamos en un lugar almorzando, hermano, y había marimba en vivo, ¿verdad? Y bueno, también una vez fuimos al mercado a comprar. Y había marimba, a ver qué estaban celebrando, había marimba. Entonces vine yo y me fui a poner ahí a ver la marimba, hermano. Y iba a ver que hacían la entrada. Y no se ponían de acuerdo todos músico, de verdad, yo me quedé viendo ahí al baterista, y el baterista va a hacer así a los demás. ¿Y qué? Me dijo a mí. Entonces mejor me quité de ahí. Así hay algunos hermanos que por inercia hacen su privilegio. Cualquier privilegio, por inercia. Ya hacen solo por costumbre las cosas, ya sea enseñar o ya sea predicar. Y Dios no quiere, hermano, que nosotros lo busquemos a Él por inercia ni por costumbre, que no oremos por costumbre, porque incluso hasta la oración se puede orar por costumbre. Ah, no oré hoy, regreso, Padre, adiós, de regreso. Y así no es. No debe ser por costumbre. Voy a leer la Biblia 10 minutos diarios, y un día ya desesperado, ya pasó un minuto, ya se siente desesperado, ya no quiere seguir leyendo la Biblia, hermano. Eso es por costumbre. Dios no quiere que nosotros hagamos las situaciones así. Amén. Dios quiere, hermano, que nosotros nos acerquemos a Él porque lo amamos, porque lo necesitamos. Amén. Le digo esto, hermano, porque hacer las cosas por costumbre no es acercarse a Dios. Hacer las cosas por costumbre no es acercarse a Dios. Llegar a la iglesia por costumbre no es acercarse a Dios. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Mire, pues, cuando aquí la Biblia dice, ven, pueblo mío, esta palabra ven se traduce del hebreo alak, significa a buen ritmo. Oiga, significa a buen ritmo. Entonces el verso diría, ven a buen ritmo, pueblo mío. Amén. Amén, hermano. Ven a buen ritmo, pueblo mío. A buen ritmo, hermano, a buen ritmo. Si usted va caminando a 10 kilómetros por hora, no sé, mucho, ¿verdad? No sé, pero que vaya a ese paso, hermano. Es como las maratones. ¿Usted ha visto alguna vez alguna maratón, aunque sea por la tele? O alguna carrera, pues. Maratón son 40 kilómetros. Y una carrera es menos de 40 kilómetros. Y una vez, hermano, estaba en un lugar e hicieron una carrera. Era dar un montón de vueltas en el mismo estadio, pero tenía, no sé si eran 10 kilómetros los que había que correr, y la forma era dando un montón de vueltas al estadio. Pero me recuerdo, hermano, que cuando salieron, hubo varias personas que empezaron a correr así bien rápido. Y de último ni terminaron la carrera. Esos no corrieron a buen ritmo. Esos nosotros hubiéramos dicho que eran llamarada de tuzas, ¿verdad? Entonces Dios lo que quiere, hermano, es que nosotros vayamos hacia Él a buen ritmo. Aunque, no gateando, aunque sea, ¿verdad? Pero que no bajemos el ritmo, hermano. Amén. Amén. Amén, hermano. No dejando de congregarnos, como dice la Biblia. Y haciendo las cosas continuamente, continuamente, como aquella mujer que le digo, que hemos platicado, que llegaba a la iglesia, aunque estaba enferma, llegaba a la sinagoga, llegaba, tenía buen ritmo, llegaba, y tenía problemas. Tenía serios problemas, tenía esa mujer, llegaba a la iglesia con problemas, pero llegaba, tenía problemas, pero llegaba, estaba enferma, pero llegaba, hasta que Jesús la sanó. Ella tenía un buen ritmo y el Señor hizo la obra en ella. Como dice aquí también, continuamente, vengan continuamente, pueblo mío. Ejercítense, pueblo mío. Caminar hacia adelante o crecer, correr. Puse aquí los chismosos porque de esos sobran en algunos lugares, ¿verdad? Los chismosos, vengan chismosos. ¿Para qué? Para dejar de ser chismosos, que vengan hacia el Señor, ¿verdad? No hacia mí, yo no quiero saber nada de chismosos, ¿verdad? Entonces, hermano, el Señor quiere que nos acerquemos a Él. Amén. Que nos acerquemos a Él. Y aquí mire estos versos. ¿Por qué? ¿Por qué quiere que nos acerquemos a Él? Porque van a empezar a venir juicios. Y si nosotros nos acercamos a Él, no vamos a participar de los juicios. Ahora mire, pues. Venid luego, venid. Esta palabra que está aquí aquí en Isaías 1:18 es la misma que está aquí en Isaías 26:20. Cuando dice aquí ven, es esta alak. Entonces aquí dice venid luego. Oiga, venid cuándo. ¿Cuándo hay que llegar, hermano? Mañana. Mañana, no, es que mire, como dicen algunos, ¿verdad? Mi hermano, yo quiero platicar con usted, pero ¿qué le parece si platicamos en la proclama profética? Ay, la verdad, tanto tiempo. Mi hermano, quiero platicar con usted, pero qué sé yo. Pero aquí dice la Biblia, venid luego. Venid luego, dice Jehová. Oiga, oiga. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la boca de Jehová ha dicho. Pero quedémonos en el verso 18. Aquí Isaías 26:20 dice, ven pueblo mío. Y aquí el Señor viene y repite y dice, vengan luego y estemos a cuentas. Ahora, hermano, óigame. ¿Para qué tenemos que acercarnos al Señor? Para ponernos a cuentas con Él. ¿Y a cuentas de qué, hermano? ¿De qué tenemos que ponernos a cuentas con el Señor? Aquí lo dice. Léalo. ¿De qué tenemos que ponernos a cuentas con el Señor? De pecados. Entonces, hermano, cuando el Señor nos dice, vengan pueblo mío, lo primero, una de las cosas primeras que nos dicen es, primero vengan y pongámonos a cuentas. Eso de que estén haciendo ese pecado a escondidas, no está bueno. Vengan, acérquense a mí, pero pongámonos a cuentas. Por los pecados. Hermano, porque, mire hermano, nosotros, la civilización humana ha avanzado mucho, hermano. Mucho. Por ejemplo, hace algunos 100 años no existían teléfonos o teléfonos celulares, no existían. Ahora ya existe. Hace unos 25 años o 30 años no existía internet, ahora existen. Hace 10 años no existía Facebook, ahora o 15 años, ahora existe. Hace unos 100 años o 200 años aquí en Guatemala mataban evangélicos. Ahora ya no. Sí los matan pues, pero en los lugares más escondidos de aquí en nuestro país que matan evangélicos todavía. Y donde sí es más descarado es en México. Aquí ya no. Y le digo esto, hermano, porque eso ha hecho que en la iglesia del Señor se relajen muchas cosas. Se relajen muchas cosas. Que antes, por ejemplo, los cristianos estaban dispuestos a dar su vida para evitar algunas cosas, pero ahora otros cristianos no están dispuestos a dar su vida para evitar cometer pecado, por ejemplo. Las cosas se han relajado, hermano. En muchos sentidos. Usted mira, no sé si usted se enteró, o no sé si usted conoce a alguien, y no es que yo sea profeta, sino que así es, ¿verdad? Por ejemplo, ayer hubo un montón de evangélicos que fueron a fiestas, y hoy están en sus iglesias. Y también pasaron a danzar hasta adelante, ¿verdad? Porque no hay que perder la costumbre de mover el esqueleto. Ayer hubo evangélicos que se emborracharon y hoy llegaron a la iglesia. Algunos hasta están sirviendo y otros puede ser que hasta estén predicando. Entonces, las cosas se han relajado en la iglesia, hermano. Y viene el Señor y nos dice, vengan pueblo mío porque va a venir juicio. Vengan, acérquense. Y entonces viene aquí Isaías y dice, sí, sí, acérquense y pongámonos a cuentas. Hermano, no podemos nosotros vivir en pecado. No podemos nosotros vivir en pecado. Cualquiera que sea el pecado. Hay muchos pecados, hermano. Lo que pasa es que, mire, el fariseísmo, digámoslo así, solo le pone atención y acusa cierto tipo de pecados, pero hay un montón de pecados. Por ejemplo, los fariseos no acusan a los que son rebeldes. Los fariseos no acusan ese tipo de pecados. Solo si fuma, si baila, si roba, si maltrata, si comete pecados sexuales, sí, pero hay otros tipos de pecados. Pero como, óigame hermano, pero como no se trata de que nos vea la gente y como no se trata de que sea la gente la que nos diga que el pecado que estamos haciendo está malo, porque está malo, sino que se trata de cada uno de nosotros acercarnos a Dios para ponernos a cuentas con Él. Amén. Amén, hermano. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque puede ser que Dios quiera volvernos humildes. Y como nadie nos dice que ser orgulloso es malo, el cristiano sigue siendo orgulloso. Pero Dios ya le está diciendo que deje de ser orgulloso. Porque como nadie le dice al hermano que la envidia es pecado, como no se acusa, ¿verdad? Los envidiosos. Ayer alguien fue envidioso y hoy llegó a la iglesia, no lo dije yo, por ejemplo, ¿verdad? Pero Dios lo está llamando a él, a ese hermano, para que deje de ser envidioso, o a esa hermana para que deje de ser envidiosa. Porque mire, hermano, incluso hay hermanitos que se enferman de los huesos. Y se enferman porque son envidiosos. Porque la Biblia dice que la envidia es carcoma de los huesos. Y toma medicina el hermano, la hermana, y el Señor diciendo, no hombre, deja de ser envidioso, deja de ser envidiosa. Entonces, el asunto es, hermano bendito, en que Dios quiere que nos acerquemos a Él, que vayamos a Él. ¿Para qué? Para ponernos a cuentas. Hermano, ¿cuánto tiempo después de haber cometido el pecado tenemos que acercarnos a Dios? ¿Cuánto? Luego. Ese es el error que cometen muchos. Cometen pecado y dejan de ir a la iglesia. Y Dios dice, no, así no es. Si por alguna razón el pecado los alcanzó, cometieron pecado, vengan luego. Vengan luego y pongámonos a cuentas. Amén, hermanos benditos. Eso es lo que Dios quiere. Mire, yo no soy nadie para permitir y dar permiso para que la gente cometa pecado. Yo no tengo nada que ver ahí y mi palabra no vale nada. Y se lo digo porque para no dar a entender de que entonces estoy dando permiso para cometer pecado, porque aunque diera, voy en contra de la Biblia y la Biblia anula cualquier cosa que yo diga en contra de la Biblia. Pero lo que yo sí le digo, hermano, y eso sí es Biblia, es que si alguien comete pecado, que vaya luego delante de Dios a ponerse a cuentas. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios, hermano, si alguien cometió pecado y se acerca rápido al Padre para ponerse a cuentas? ¿Qué va a hacer Dios con ese pecador arrepentido? ¿Lo va a perdonar? Es que mire, hermano, si Dios quisiera mandarnos al infierno a nosotros por haber cometido pecado, nos hubiera mandado de qué ratos. Porque mañana vamos a pecar, no vamos a buscar cometer el pecado, pero vamos a pecar. Porque la Biblia dice que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Y como Dios no es mentiroso, entonces vamos a pecar. Entonces nos hubiera mandado al infierno y nos hubiera enjuiciado de una vez, pero no lo hace. Amén, hermanos. No lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque Él es misericordioso. ¿Y qué quiere hacer Él? Él perdonarnos y dice, si tus pecados fueran como la grana, o sea, rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, hermano, para ser librado de los juicios, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos rápidamente a Dios y ponernos a cuentas con Él. Amén. Amén, hermano. acercarnos rápidamente a Dios y ponernos a cuentas con Él, confesando y dejando de cometer el pecado. Amén. Amén, hermanos. Mire este otro. Mire este. Ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén. Nunca más llorarás. ¿A quién le gusta esta promesa, hermano? A nadie le gusta esa promesa. ¿A quién le gusta esa promesa? Sí, porque a veces hay un montón de hermanos llorones, ¿verdad? Por todo están llorando. Eliminaron a la selección, se pone a llorar. Le quitan el partido a Costa Rica, se pone a llorar. Le roban el partido a Panamá, se pone a llorar. Su partido no lo dejan que se inscriba, se pone a llorar. Claro. No, pero sí, hablando en serio, sí hay hermanos y hermanas que lloran. Están deprimidos, se recuerda de un problema, se ponen a llorar, se recuerdan tal vez de alguna enfermedad, se ponen a llorar. Y viene el Señor aquí y dice, esta es una promesa, hermano. El asunto, óigame, el asunto no solamente se trata de dejar de llorar. El asunto se trata de que Dios va a resolver esas situaciones que hacen llorar al cristiano. Ese es el asunto. No como cuando a veces se regañan a los niños, deja de llorar, y todavía le duele. Le sacaron el aire, está llorando, deja de llorar. Y con dolor. Dios no es así, Dios no nos va a decir, deja de llorar. No, Dios va a hacer, hermano, óigame por favor. Dios va a hacer lo que sea necesario. ¿Para qué? Lo que está haciendo llorar a alguno de sus hijos, eso sea eliminado. Y entonces, como dice aquí, nunca más llorarás. Nunca más llorarás, hermano. No solamente se trata de dejar de llorar, no puro el corito llorar y llorar, sino que dejar de llorar. Y Dios va a solucionar ese problema, esa situación, esa adversidad que hace que sus hijos lloren. Entonces dice aquí, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Oiga, se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Aquí dice, mira hermano, al oír la voz de tu clamor, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a responder. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que Dios responda? Clamar. ¿Y qué es clamar, hermano? ¿Qué es clamar? Es llorar suplicando. Llorar suplicando, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar. Y solo hay algunos que se paran así, firmes. Como que estuvieran tomando foto en el parque. Así. Oremos, hermanos, y así. Eso no es orar, hermano. Vamos a clamar. Y lo mismo, hermano. Si tú clamas, hermano, hermana, si tú clamas, entonces Dios te va a responder. Porque hay personas a las que no se les responde porque no claman. No claman. Solo oran tal vez en la mente, ¿verdad? Y eso no es clamar. Bueno, dice el verso 20, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todos sus maestros nunca más. Con todos tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Oiga, verso 21, entonces, oiga, esto es maravilloso, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino. Camina, ven por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces, mire hermano, aquí la palabra andar, es la palabra alak, que significa venir. Pero mire, esto es hermoso, hermano. Óigame, óigame, hermano. Hermano, óigame, por favor. Esto es sumamente importante, hermano. Mire, nosotros estamos viviendo ahora, nosotros estamos viviendo en una época de mucho engaño, hermano. en una época de mucho engaño. Ya le conté que hace algunos años, hermano, iba yo para la casa y en otra colonia que está cerca de ahí donde nosotros, hermanos, se oían coros, se oía música, así, música con teclado y bajo, y que estaban cantando, y yo iba para la casa y dije, ah, qué bonitos oyen los coros, dije yo. Cuando hicieron el cambio, le empezaron a cantar a la María. Entonces, yo me puse triste, no por ellos, me puse triste por mí. Dije, ¿cómo puede ser posible que no haya tenido yo discernimiento para saber que eso no es de Dios? Aunque cantaran, aunque silbaran, aunque saltaran, aunque lloraran, aunque gritaran, no era de Dios. ¿Y cuál fue el problema? Para mí el problema mayor fue que yo no logré discernir. Entonces nosotros, hermano, mire, hay hermanos, mire, hay hermanos que todavía son lentos, que si los invitan a reuniones de católicos o testigos de Jehová o mormones, van. Y si en esa reunión miran que los católicos, los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, los mayas y los musulmanes lloran, piensan que por llorar, eso es de Dios. Un hermano me pasó un video a mí en donde le están cantando a Mahoma, cantando y danzando a Mahoma, y la gente dando gritos de júbilo. Pero como era en árabe, ¿verdad? Le dije, pues, ¿y eso qué es? Cantando a Mahoma. Me quedé asustado. Porque era como ver un culto evangélico. Pero le estaban cantando a Mahoma. ¿Y será que por gritar eso era verdadero? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Dígame que no, hermano, hombre. Entonces, óigame, hermano bendito. Porque vienen juicios sobre la tierra. Pero antes de que esos juicios se desaten completamente, Dios nos está diciendo a nosotros, vengan, pueblo mío, vengan. Pónganse a cuentas, dejen su pecado, conságrense ya. Y además, va a haber una voz que nos va a decir, este es el camino. Jesucristo es el camino. No hay muchos caminos, solo un camino. ¿Qué dice el razonamiento humano? Todos los caminos van a Dios. El razonamiento humano. ¿Qué dice la Biblia? Que solo Jesús es el camino. Solo un camino hay. No hay muchos caminos. Solo uno, y solamente Él lleva al Dios verdadero. No, hermano, es que viera que yo tengo mi hijo que él va ahí con los mormones. Y yo lo dejo porque ahí también vamos a buscar a Dios. ¿Quién dice que va a buscar a Dios? ¿Quién dice? No, pero es que él dice, no, que él diga, no. Analicemos en base a la Biblia. Lo demás, hermano, lo demás no vale. Entonces, óigame, hermano, óigame. Mire, pues, ahora dejemos a ellos por un lado. Hablemos solo de evangélicos. Porque ahí es donde también se está metiendo el engaño, y ahí es donde se necesita esta voz que dice aquí, que nos diga, por ahí no. Por ese lado no, por ese lado tampoco. Hermano, mire, hermano, ¿por qué cree? Usted sí oye noticias de aquí de Guatemala, ¿verdad? O lee. ¿Qué han estado haciendo los sábados a las 6 de la mañana allá en el Parque Central? ¿Quiénes? Ah, yo no los conozco, hermano, me va a decir. Yo tampoco, ¿verdad? Pero ¿qué grupo religioso? Evangélicos. Pero se llegan a meter católicos, evangélicos. Pero nosotros no vamos. ¿Por qué no vamos? ¿Porque nos lo llevamos de fustán con picos? No. No, hermano, lo que pasa es que hay que tener cuidado. Porque aquí dice la Biblia. Va a haber una voz que te va a decir, este es el camino, no vayas ni a la, no cruzas a la derecha, ni tuerzas a la izquierda. Estaba, como esto es público, se lo voy a repetir, ¿verdad? Fue público porque estaba en internet. cuando empezaron esas convocatorias, entonces Ebenezer, o sea, nosotros, aunque fue ahí a la zona 5, sacó un anuncio que nosotros no vamos a participar. Y hubo un señor de otra religión que le dijo al apóstol Sergio, hipócritas. Cuando yo me puse a ver ahí, dije, cargando procesión, dije yo, pero bueno. O sea, ¿por qué le digo eso? Porque de todo se va a meter ahí. Entonces, óigame, hermano bendito, por favor. Ya ellos ya sabemos que están equivocados. Todos los que ya le mencioné, mormones, testigos de Jehová, adventistas, musulmanes, mayas, católicos, ya sabemos que eso es mentira, que eso es engaño, que eso es error. Pero en donde se empiezan a perder las barreras y no hay que bajarlas es a veces entre evangélicos. ¿Por qué, hermano? Dirá alguien. Porque hay algunos evangélicos que son ecuménicos. Y con eso no hay que juntarse. O como dice el apóstol Pablo, dijo el apóstol Pablo, envió una su carta, creo que fue a los corintios, y dijo, miren, hermanos, no se junten con adúlteros, ladrones. Y empezó a hacer una gran lista, borrachos, avaros, hizo una gran lista de las personas que hacen esos pecados y uno no tiene que juntarse con ellos. Entonces vinieron los hermanos, y si el de la carnicería, que no es cristiano, era borracho, ya no le hablaban. Y si la vecina era bruja, ya no le hablaban. Y le dejaron de hablar a todos. Entonces vino, cuando se lo contaron al apóstol Pablo, les dijo, hermanos, miren, yo les dije a ustedes que no se juntaran con las personas que hacían esas cosas, pero que siendo cristianos las hacen. Amén. O sea que sí, hermano, a veces hay restricciones incluso de relacionarse con otros hermanos, pero las restricciones las pone la Biblia, no nosotros. Amén, hermano. Hermano, en este tiempo de mucho engaño, hermano, en que las iglesias se empiezan a predicar doctrinas erróneas, y que empiezan a, yo sé que usted ya está bien informado, ¿verdad? La patada ungida, el manguerazo ungido, el chicle ungido, ¿qué más era? La harina ungida, el dedo gordo ungido. ¿Sí? Así había un hermano, tóqueme el dedo gordo porque ahí tengo la unción. ¿Y qué hacen los hermanos? ¿Qué hacen los hermanos? Se lo tocan, hermano. Hermano, agarrar a manguerazos, hermano. Mira, a mangue, no a manguerazos, sino que así echarle agua a la gente. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la gente ahí. Hermano, por eso, óigame, hermano, por eso es que usted se tiene que acercar a Dios. A Dios, a través de Jesucristo, por la revelación del Espíritu Santo. No hay otra forma, hermano, pero no por las propias obras. Porque aún, óigame, aún estando la gente en pecado, donde las obras no valen porque hay pecado, Dios le dice, ven, acércate, pero pongámonos a cuentas. Entonces, hermano, estamos viviendo nosotros en tiempos de engaño. Y lamentablemente la Biblia dice que va a haber, no lamentablemente va a venir la apostasía, sino que la Biblia dice que va a venir apostasía. Y lamentablemente esa apostasía se da adentro de la iglesia, de la verdadera iglesia. Uno que nunca conoció al Señor jamás va a poder apostatar porque nunca lo conoció. Los únicos que pueden apostatar son los que ya nacieron de nuevo. Son los únicos que pueden apostatar. Y va a venir una apostasía, o ya está la apostasía generalizada. ¿Y dónde nosotros vemos a un montón de gente apostatando? ¿Y sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo peor, hermano? Que son gente famosa y se lleva detrás de sí a otro montón. Pues así mismo pasa en la iglesia evangélica. Cuando hay, hermano, cuando hay un quispinudo que nadie conoce y que deja el evangelio para convertirse en musulmán, ni coco le ponen. ¿Quién lo va a seguir? Nadie. Ese está loco, van a decir. Nadie lo va a seguir. Pero que sea un cantante famoso. Que un cantante famoso, dígame, ahora me voy a llamar Mohamed Ali. Es que se llamaba Cassius Clay, se llamaba antes ese boxeador. Y se volvió musulmán y se cambió de nombre, se llamó Mohamed Ali. Pero que haya un cantante que diga, bueno, a partir de ahora, hermanos, así. Y que llenaba estadios. Y que sus discos se iban, hermano, más rápido que los de Michael Jackson. Y que diga, me voy a volver musulmán. ¿Usted cree que no va a haber un montón de gente que también se va a volver musulmán? Sí va a haber, hermano. Sí va a haber. Pero es más difícil que un evangélico se vuelva musulmán. Es muy difícil. Pero sí es más fácil que un evangélico se vuelva católico. Eso sí es más fácil. Y está pasando. ¿Y qué hacen un montón de simples? Ah, no, lo que él hace es bueno, dice. Mire pues, se fue este personaje, no sé si es hermano, que se llama Alex Campos, a cantar allá al Vaticano, donde estaba Bergoglio, así se llama él. José María Bergoglio. Es José Mario, pero Mario es María. José María Bergoglio. Y cuando le empezaron a atacar, dice, no, no, no, es que yo fui a evangelizar, hermano. ¿Usted cree que va a hablar de Jesús? ¿Y usted cree que si habla de Jesús le van a poner atención? Si esa gente, hermano, es experimentada en la maldad. Esos no son de aquellos que, ay, vamos a ver qué me dice. Olvídese, hermano. Ese cuento solo a los que van a cantar se lo tragan. ¿Y pero qué dicen otro montón? No, es que hay que compartir el evangelio. Si no fue a compartir el evangelio. Entonces el error, hermano, mire, sí hay que ponerle atención a esos errores de afuera, hermano, óigame, pero también hay que ponerle atención a los errores de adentro. ¿De adentro de dónde? De adentro de la verdadera iglesia. A esos errores es lo que hay que ponerle mucha atención, hermano, a esos errores que se están infiltrando y están echando raíz en la iglesia, en la verdadera iglesia. Y entonces es cuando el Señor nos dice aquí, acérquense a mí, nos dice el Señor, y van a oír una voz que les va a decir, este es el camino correcto. Y esa misma voz le va a decir, no vayan a mano derecha, ni tuerzan a mano izquierda. Amén. Amén, hermanos. Hubo una vez una hermana que se convirtió. Parece que ella era cristiana, pero de repente empezó a ir a ese lugar que se llamaba o se llama Pare de Sufrir. Y se involucró tanto en esa iglesia que supuestamente estaba, digámoslo así, en el departamento de administración y echaba fuera demonios. Y hasta saber qué pasó y se salió ahí, se empezó a congregar una iglesia evangélica de veras y a ella fue la que terminaron liberando de demonios. Hay que poner atención a los errores. Hay que poner atención a los demás, pero también a los errores que se están dando adentro de la iglesia evangélica. Amén. Amén, hermano. Porque ahí, hermano, es cuando hay que tener más discernimiento para poder ver si lo que están diciendo, lo que está pasando es de Dios o no es de Dios. Amén, hermano. Amén, hermano. Pero, ¿cómo nos va a guardar Dios? Hermano, ¿cómo te va a guardar a Dios a ti? ¿Cómo me va a guardar Dios a mí? ¿Sabes cómo? Acercándonos al Dios verdadero como Él dice que nos acerquemos a Él. Amén. No como yo piense, ni tampoco como tú pienses, como la Biblia dice. Si nosotros hacemos, nos acercamos a Dios como la Biblia dice, entonces vamos a oír esas voces. Por ahí no. Por ahí sí, por ahí no, por ahí sí. Estaba hablando con un hermano, un buen hermano, y me dijo, es que fíjate que me profetizaron en tal discipulado que yo iba a ser pastor. Fui a otro lugar y también los hermanos me profetizaron que yo iba a ser pastor. Y en tal lugar me profetizaron que yo iba a ser pastor. Y yo solo oyendo, ¿verdad? Le dije, y ahí donde te han profetizado ese discipulado era de la iglesia donde vas. No, me dijo, es de otro lado. Ah, ¿con qué razón? Le dije, están chanfleados y lo que quieren es llevárselo, ¿verdad? Tienes que ser pastor, venite conmigo. Porque así hacen uno, ¿verdad? El Señor dice y lo que quiere es llevárselo con él, ¿verdad? Pero bueno. Hermano, hay que discernir el error que se está introduciendo dentro de la verdadera iglesia. Amén. Mire este otro. Decídalos de corazón apocado, no opacado, ¿verdad? Apocado. Esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene. ¿Con qué? ¿Cómo viene nuestro Dios? Con retribución. ¿Con qué más? Con pago. Eso es lo que dice Apocalipsis. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Es este verso. Decídalos de corazón apocado. Esforzaos. No temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución y con pago. Hermano, hermano, si el Señor viniera hoy, ¿le darían galardón a usted? ¿Por qué se da galardón, hermano? Por servir. El galardón se va a dar por servir. El galardón se va a dar por servirle a Dios. Entonces, cuando un cristiano no le sirve a Dios, entonces, óigame, está perdiendo la oportunidad de que Dios lo galardone. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que cuando el Señor venga nos dé galardón? Servir. Servir. Hacer bien nuestro privilegio, prepararnos bien para hacer nuestro privilegio, hermano. Orar para hacer nuestro privilegio. Consagrarnos para hacer nuestro privilegio, hermano. No como una vez, hermano, en una iglesia, hermano. Una iglesia, dice que iba un muchacho, de esos muchachos distraídos, dice que iba un muchacho, hermano, en una bicicleta. Ese día le tocaba privilegio. Le tocaba tocar batería, ¿verdad? A ese muchacho iba ahí, en la bicicleta, cuando no sé qué iba haciendo. La cosa es que le botó, no sé si un huevo o más, no sé si un cartón o más cartones de huevos a una señora y ¡pum! Se le quebraron. Y cuando la señora lo empezó a correr, aquel agarró la bicicleta, llegó a la iglesia, se subió y se sentó. Y así tocó. Había quebrado los huevos y una vez se subió, cuando la señora vio ya no hizo nada. No era cristiana, pero era respetuosa, pero era educada. Pero así hay algunos hermanos, ¿verdad? Hacen, cometen errores, les toca privilegio, hermano. Ay, me toca privilegio, estaba jugando fútbol, solo se pone la ropa, ni se baña, hermano, y así se va. Está en el discipulado, qué calor va, hermanos. ¿Cómo no va a tener calor si estaba jugando fútbol y no se bañó? ¿Quieres tu galardón, hermano bendito? ¿Sí o no quieres? Es que yo no te lo voy a dar. Porque entonces te vas a imaginar, y ese hermano, ¿qué me puede dar a mí de regalo? No, no, no soy yo el que te lo voy a dar, es Dios. Dios es el que te va al galardón. Entonces imagínate, si Dios es el que da los galardones, como Él es Dios, los galardones que Él da son buenos galardones. ¿Me estás escuchando? Son buenos galardones. Entonces por eso pongámonos las pilas. Hermano, ¿se imagina usted que un día viene llegó fin de año y usted donde compra la carne le dicen doña fulana o don fulano, el sábado que venga le voy a tener un su regalito? ¿Qué se imagina usted que le va a dar? Un almanaque, un ¿cómo se llama aquellos? Un guacal. ¿Qué más? ¿Ah? Bueno, algo de plástico, ¿verdad? Pero si a usted lo llama Donald Trump, ¿verdad? Ahora que está de moda ese señor. Y le dice, mira, fulanito, me caes bien, solo aquellos no, ¿verdad? Vos sí me caes bien. Te voy a dar un tu regalito. Entonces, ya la mentalidad cambia, ¿verdad? Pero tenés que venir el sábado. ¿Voy con el carnicero o voy con aquel? ¿A dónde se iría? Con el Trump. Entonces, hermano, yo no soy el que voy a dar los galardones. Es Dios, hermano, es Dios. Entonces su mentalidad tiene que estar así. No, si es Dios el que va a dar los galardones, tengo que ponerme las pilas para hacer bien mi privilegio, para hacer bien cualquiera, ya sea servidor, maestro de niños, discipulador, de la alabanza. No sé, hermano, pero hay que hacerlo bien, porque aquí dice, nuestro Dios viene con retribución, con pago. Amén. Hermano, Dios mismo vendrá y os salvará. Ese es el rapto. Ahí está hablando del rapto. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Eso fue lo que Jesús le mandó a decir a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista mandó a preguntar, mira, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Qué tremendo, ¿verdad? Cómo en una crisis un cristiano puede caer en unos peligros bien tremendos. Y Jesús le mandó a decir, díganle que los ojos de los ciegos se abren. Los oídos de los sordos se abren, los cojos saltan. Entonces vino la memoria de Juan el Bautista, Isaías, y dijo, no, este sí es. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco, oiga, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. Ahora que recuerdo esto, recuerdo que leí una noticia en donde dice que todas las fuentes de agua subterránea de Guatemala, todas están contaminadas. Todas. Fíjate, hermano, si alguien toma agua del chorro, ¿qué va a hacer ahora? Lo que tiene que hacer ahora, los que siempre tenía que haber hecho, orar. Porque dice la Biblia que hay que orar antes de comer. Pero hermanos, que cuando le van a comer a un lugar, les da vergüenza orar. Ora vos por mí, le dicen al de la par. Dice la Biblia que el que se avergüence del Señor, en esta tierra, Dios también va a decir, no, yo no te conozco. Que no le dé vergüenza orar, hermano. Si no le daba vergüenza bailar, hermano. Y bailaba así, no sé cómo, ¿verdad? No sé cómo le hacía a usted, hermano. Que no nos dé vergüenza, hermano. Entonces aquí dice la Biblia. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada, oiga, en la morada de los chacales, en su guarida, será lugar de cabañas y juncos. Esos chacales ahí representan demonios. Verso 8. Y habrá allí calzada y camino. Y será llamado camino de qué? No se va a llamar Aguilar Batres, ¿verdad? No se va a llamar Avenida San Juan, ¿verdad? No. Esa calzada y ese camino será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, o sea, Dios. El que anduviere en este camino, oiga hermano, aquí esta palabra anduviera es esta halak. El que halak, no jalar, va, jalemos muchas, no, el que anduviere, el que viniere por este camino. Oiga, hermano, es que no depende de nuestro razonamiento humano. El que anduviere por este camino, oiga, por torpe que sea, no se extraviará. Hermano, aquí no se trata, hermano, no, lo que pasa es que yo soy más inteligente que él. Eso no sirve. Si la inteligencia viene de Dios, sí sirve, pero si es inteligencia humana, no sirve. Entonces viene el Señor y nos dice, ya voy a ir terminando, si por favor sube el hermano del teclado. Viene aquí el Señor y dice, ven pueblo mío, ven, Mire, solo en la primera parte nos quedamos. Ven, pueblo mío. Pero ¿cómo? ¿Cómo tenemos que ir al Señor? Por el camino de santidad. ¿Cómo vamos a acercarnos al Dios verdadero? Por el camino de santidad. Oiga, y va a haber una voz que nos va a decir, por aquí no, por aquí sí, por aquí no, por aquí sí. Yo, hermano, a veces me pongo a pensar, digo, Señor, si tú no has venido, ¿cómo va a estar la situación de la iglesia de aquí a 20 años? Solo me pongo a pensar, la vez pasada estaba leyendo un artículo y lo guardé, hermano, porque era un artículo así bien, bien atinado. O sea, lo escribió una persona, hermano, no una persona de esas que solo escriben por escribir, sino que una persona que, por ejemplo, había al escribir ese artículo, ¿sí me está escuchando, hermano? Al escribir ese artículo había analizado la historia de la iglesia evangélica en Inglaterra, bueno, y en otros países de Europa, y creo que en Estados Unidos. Y estaba escribiendo, haciendo un análisis de la iglesia en Latinoamérica. Y según sus predicciones, estaba diciendo que iba a llegar un momento en que iba a haber un tal acomodamiento en la iglesia evangélica, y que en lugar de ver hacia el pasado, o sea, viendo qué le pasó a la iglesia en Inglaterra, iglesia evangélica en Inglaterra, Holanda, todos esos países, en Estados Unidos, para no cometer los errores que ellos cometieron, la iglesia evangélica en Latinoamérica iba a cometer los mismos errores, óigame, y así como está de frío el evangelio en esos países, el evangelio en Latinoamérica también se iba a enfriar. Entonces, me llamó mucho la atención. Yo le digo, Señor, ¿qué va a pasar? Si tú todavía no has venido, ¿qué va a pasar de aquí a unos 20 años? De aquí a unos 15 años, ¿qué va a pasar? Y mira, hermano, de aquí a unos 20 años yo ya voy a tener 60 años. Yo voy a estar viejo. Y aquí me imagino yo que Dios va a tener que levantar a alguien aquí, jóvenes. Mire, hermano, una de las razones por las cuales la iglesia evangélica ahora está en crisis es porque los que ahora son pastores, no tuvieron una formación cristiana en base a la Biblia. Sí me estoy dando a entender, hermano. Sí me estoy dando a entender. No estoy usando palabras de diccionario, hermano, para que diga, saber qué quiere decir ese hermano. Sí me estoy dando a entender. El problema de la iglesia evangélica en este tiempo, no de toda, porque Dios siempre guarda remanentes, pero de las grandes masas de la iglesia evangélica, es que los que ahora son pastores, ministros, no fueron formados en base a la palabra de Dios, sino que fueron formados en base a modas, modas en la iglesia evangélica. Fueron formados en base a modas como, ¿cómo se llama esta nueva tendencia? ¿Cómo se llama? Incluso yo traduje un libro de eso, de la iglesia emergente. Es emergente, incluso hay iglesias, hermanos, ya no hay alabanza, sino que lo que hay es show y coritos así pegajosos, y los jóvenes así con saco de pana, corbatilla, con tenis y con sombrero, hermano, tocando. ¿Y sabe qué pasa? ¿Usted ha visto esos lugares vacíos? Están llenos. Entonces, hermano bendito, óigame, viene destrucción. Pero antes de que esta destrucción llegue y se manifieste, se haga evidente, Dios a nosotros nos está hablando para que nos acerquemos a Él. Y aquí dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Cómo vamos a acercarnos al Señor y ser librados de la destrucción? Andando por el camino de santidad. Amén. Amén, hermano. Que aunque a veces nos digan o te digan o nos digan que somos tontos, que somos tontos por no cometer el pecado que se podría cometer, y otros lo cometen, pero nosotros no. Imagínese usted cualquier pecado. O póngale usted cualquier pecado. Que somos extremistas porque, por ejemplo, a veces no nos relacionamos en asuntos que parecerían ingenuos, pero que al final de cuentas son ecuménicos, y decimos no, y nos llaman de extremistas, pero no. Que queremos agradar a Dios, hermano, aunque a veces, mire, hermano, aunque a veces nuestra inteligencia no da para más, ¿verdad? Pero si nosotros seguimos a Dios como Él dice que lo sigamos, si nosotros buscamos a Dios como Él dice en la Biblia que lo busquemos, hermano, mire, vamos a oír una voz que nos va a decir eso no, eso sí, eso no. Si nosotros incluso oramos y le pedimos al Señor que nos ayude y que nos auxilie, mire hermano, yo le voy a decir la verdad, para nosotros en cierta manera está bastante fácil, para nosotros como iglesia. ¿Sabe por qué le digo que para nosotros está bastante fácil? Porque yo solo miro por dónde va mi pastor, mi apóstol, y por ahí agarro yo, en el sentido espiritual. Esto no, entonces no. Esto sí, eso sí. Eso no, entonces no. Está fácil, hermano. Para nosotros, yo por lo menos le doy gracias a Dios porque un gran trecho está fácil. Y aquí dice la Biblia que por torpes que seamos, no vamos a ser extraviados. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Solo le voy a leer este otro para no dejar esto a medias. Aquí está. Esto también es lo que dijo Jesús. A todos los sedientos, vengan. Vengan a las aguas. Oiga, y a los que no tienen dinero, vengan. Vengan y compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces el Señor nos dice, ven pueblo mío, ven. ¿Pero a qué tenemos que llegar? A ser saciados, ¿de qué? De las aguas. Entonces mire, hermano, tenemos que reconocer nuestra sed y acercarnos al Señor. Y como dice, mire, qué diferencia a lo que se predica o lo que se hace en algunas iglesias ahora. Porque Dios dice, a todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan y compren y coman. Pero ¿sabe qué hacen ahora en las iglesias? Llaman a algunas iglesias grandes. Mire, yo tengo mi necesidad, quiero que oren por mí. Ah, pero primero tiene que pagar, dice. Iglesias evangélicas. Primero tiene que pagar. Si quiere que ore llorando, tiene que pagar más. No, eso no lo dicen, ¿verdad? Pero si cobran. Pero aquí es gratuito, hermano. Y en otras iglesias, en donde están los hermanos ahí en la iglesia, dicen, mire, hermano, nosotros queremos servirle al Señor. ¿Sí quieren servir? Sí, muy bien. Entonces, tienen que pagar estos cursos. Cuando ustedes paguen todos estos cursos, entonces van a servir. Pagar. Nosotros aquí hemos hecho escuelas de capacitación y hay algunos hermanos que vienen, otros no. Pero no podemos cobrar. Y lo ha contado la misma gente a la que le han dicho, usted tiene que pagar esos cursos para poder servir. Entonces, como hay hermanos que no son lentos, dicen, yo no pago. Eso tiene que ser gratuito. Es contrario a lo que dice aquí la Biblia. Si no tengan dinero, vengan y compren. Ahí es donde, hermanos, nosotros tenemos que poner atención y decir, eso no es bíblico. Eso no es de la Biblia. O como un hermano muy famoso que salió en las noticias, hermano. Fue un gran escándalo, un hermano a un país a cantar, hermano, y parece que le faltaba un poquito de dinero para que se llenara la cuota y no salió a cantar. Dijo, no salgo a cantar porque no se llenó la cuota, hermano. Y los otros hermanos ya lo iban a linchar. Los dos estaban mal. El que estaba cobrando y lo que los querían linchar. Hermano bendito. Tenemos que caminar acercándonos a Dios. Aquí si alguno de nosotros tiene sed, si alguno de nosotros tiene hambre, acerquémonos a Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús.